comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Jornada para todos y todas. Bienvenidos al informativo semanal de la primera semana de agosto de 2017, un nuevo espacio del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa desde la frontera colombo-venezolana y para esta semana vamos a estar conectando con la República Oriental del Uruguay, con Venezuela, Brasil y Colombia. Con Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo Uruguay, porque el país sureño se está preparando para el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el compañero Víctor nos trae una entrevista con Ciro Choñic de la comunidad Charrúa en el marco de las actividades que se están pautando. Vamos a escucharlo. Gracias, Ayelen. Esta semana nuestro reporte desde Uruguay tiene que ver con una nueva celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que si bien se conmemora este 9 de agosto, en Uruguay organizaciones de descendientes de pueblos originarios preparan una actividad para el próximo sábado 12 del presente mes. Los pueblos indígenas representan una gran diversidad, más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países y hablan una abrumadora mayoría de las aproximadamente 7.000 lenguas del mundo. Están constituidos por 370 millones de personas aproximadamente, es decir, más del 5% de la población mundial, y sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables, representando el 15% de los más pobres. Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen además rasgos sociales, culturales, económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes. Las poblaciones autóctonas han buscado durante años el reconocimiento de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus territorios tradicionales y recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia, sus derechos han sido siempre violados. En la actualidad se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas del mundo. La comunidad internacional reconoce ahora que se necesitan medidas especiales para proteger sus derechos y mantener sus culturas y formas de vida. Para conocer más sobre lo que se tiene programado en Uruguay con actividades ancestrales, culturales y demás, desde el SICSI dialogamos con Ciro Choñic, un referente de la comunidad indigenista uruguaya. Hola, Víctor. Sí, con el clan Choñic, aquí como pueblo indígena de acá de nuestra tierra, el Uruguay, estamos encontrándonos en San José, en el marco del 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y a 10 años de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En este encuentro en el interior del país, en el departamento de San José, hermoso lugar, justamente es en un parque de allí, de San José, en un centro de educación socioambiental. Vamos a estar encontrándonos, fuimos convocados por la gente que trabaja allí en el lugar. Trabajan con permacultura, visitas inclinadas hacia la ecología y el cuidado ambiental. Y nosotros, bueno, vamos a estar allí compartiendo artes y saberes, digamos, dentro de nuestra voluntad. De, desde el clan Choñic de recuperar, practicar, difundir nuestros conocimientos ancestrales, nuestras prácticas que vienen desde nuestras familias y desde lo que hemos ido aprendiendo y compartiendo con los hermanos, y como indígenas estamos embarcados en la difusión, en el intercambio y en apoyar a toda la gente de bien que quiera la tierra, que quiera practicar otra manera de vida, otra manera de relacionamiento que sea más humana, más ancestral, más inclinada hacia un bien vivir. Bueno, ahí nosotros estaremos compartiendo y llevando el legado de nuestros ancestros. Allí tendremos una exposición de artes, de pintura, escultura, también el espacio artesanal. Tendremos música participativa y danza. También una exhibición de deportes indígenas, arco, flecha y boleadoras. Y también se van a desarrollar en estos días otros talleres de permacultura, de hierbas medicinales, y hay varias jornadas. Y nosotros la jornada de pueblo indígena, la jornada originaria, la vamos a cerrar con una ceremonia del fuego y la palabra, también compartiendo la espiritualidad, como lo hacemos siempre en el clan Choñic, siempre compartiendo y celebrando con el fuego sagrado, con las danzas y con el abrazo de los hermanos y hermanas. Se pegue de ahí bajnate datit y inshallah bilu y daimar. El 13 de septiembre de 2007, la Asamblea General aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de un hito importante y un punto de referencia en cuanto a la cooperación y la solidaridad entre los pueblos indígenas y los Estados miembros, que han sentado los cimientos de una nueva alianza para la acción de las Naciones Unidas en todo el mundo. Hasta aquí, este fue un nuevo reporte de Víctor Rodríguez desde Corresponsales del Pueblo Uruguay para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Vamos a irnos ahora a Brasil con la compañera Diliani Justino de la agencia Pulsar, que nos va a hablar sobre una importante guía para comunicadoras y comunicadores comunitarios lanzada por la organización Artículo 19. Esta herramienta pretende ayudar a las emisoras comunitarias perseguidas y se llama Radios Comunitarias. ¿Qué hacer delante de acciones de fiscalización y procesos judiciales? Vamos entonces a escuchar a Diliani Justino sobre este tema. Exercer o direito à comunicação no Brasil não é uma tarefa fácil. Resistência é a palavra que define muitas rádios comunitárias que sobrevivem ao processo de criminalização para abrir o microfone e permitir que a população local seja ouvida e se sinta representada na mídia. Diante de um quadro de políticas públicas ineficientes para o setor da radiodifusão comunitária no Brasil e de restrição ao direito à comunicação, a organização Artigo 19 elaborou um guia chamado Rádios Comunitárias: O que fazer diante de ações de fiscalização e processos judiciais. A publicação esclarece para os comunicadores artigos da legislação e os limites da fiscalização estatal. A coordenadora do Centro de Referência Legal do Artigo 19 e uma das responsáveis pelo trabalho, Camila Marques, ressaltou à Pulsar Brasil que um caso emblemático que afirma a necessidade de elaborar o material para os radialistas comunitários foi o da Coité FM. A emissora, localizada no interior da Bahia, é um exemplo do descaso do poder público com o setor e da criminalização. Segundo a advogada, a rádio está há 19 anos tentando se regularizar, sem sucesso, e ao longo deste período já teve dois dirigentes da emissora processados pelo fato da rádio estar no ar sem outorga. Existe um caso que retrata e representa muito bem esse cenário de restrições às rádios comunitárias no Brasil, que é o caso da Rádio Coité FM. A Rádio Coité, ela é uma rádio que está localizada ali no sertão da Bahia e que desde 1998 vem tentando se regularizar, né? Então a gente tem aí quase 20 anos de omissão do Estado, de omissão do Ministério das Comunicações. Os comunicadores ali, cansados de esperar, colocaram a rádio no ar alguns anos atrás e, por conta dessas ações de fiscalização, dois dirigentes da rádio foram processados, né? Isso era criminal. Um deles foi condenado com uma sentença aí penal por conta do seu exercício do direito à comunicação. A Núbia, que é uma outra dirigente que também foi processada, foi absolvida em primeira instância na Justiça Federal de Feira de Santana, porém o Ministério Público Federal não se sentiu satisfeito com essa decisão e apelou. E agora esse processo criminal está nas mãos aí do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A situação da Coité FM reflete a realidade de muitas emissoras espalhadas pelo Brasil, que acabam fechando as portas por falta de informação adequada sobre como proceder em ações judiciais e fiscalização da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O guia é um material indispensável para os comunicadores que trabalham em rádios comunitárias. De acordo com Camila Marques, a publicação apresenta um conteúdo amplo sobre a proteção preventiva em caso de ação de fiscalização na rádio e os limites do órgão regulador. Além disso, o guia traz também um capítulo dedicado à defesa em caso de instauração de processo criminal contra o comunicador. O principal objetivo do guia é trazer informações para que o comunicador comunitário possa se proteger, para que o comunicador possa entender quais são os seus direitos, possa entender os limites ali e os deveres dos agentes do poder público, dos agentes da Anatel, dos agentes da Polícia Federal. Então, a gente traz tanto uma perspectiva de proteção preventiva, então, o que o comunicador comunitário pode fazer caso ele fique sabendo que vai haver uma ação de fiscalização na sua rádio? Tem como se prevenir previamente? Tem como acionar o sistema de justiça? Então a gente responde essas perguntas e diz passo a passo como o comunicador pode então ingressar com essas ações judiciais. Num segundo momento, a gente olha muito para as ações de fiscalização da Anatel e da Polícia Federal. Então a gente traz informações ali, como por exemplo, se a Anatel pode apreender e fazer busca de equipamentos, se a Anatel pode entrar numa rádio sem um mandado judicial, sem uma autorização de um juiz. A gente traz também uma lista dos direitos do comunicador, que é, por exemplo, ficar em silêncio, não produzir prova contra si próprio. Então, a gente traz todas essas informações que dizem respeito ali ao momento da ação fiscalizatória da Anatel e da Polícia Federal. E, por fim, a gente traz informações sobre o processo criminal, pois caso de fato haja uma ação fiscalizatória e caso essa ação fiscalizatória origine uma ação criminal, a gente traz ali então no guia um capítulo com argumentos jurídicos, argumentos atuais, argumentos que vêm sendo aceitos pelos juízes e juízas no Brasil e que podem auxiliar os advogados dos comunicadores aí nesse caminho dessa ação penal. A publicação está disponível no site artigo19.org. A organização se coloca à disposição para auxiliar emissoras comunitárias que estejam com dúvidas sobre processos judiciais e ações fiscalizatórias. Diliane Justino, da Pulsar Brasil. De Brasil nos vamos a ir a Colombia para enlazar con la agencia Prensa Rural. Saludamos al compañero Juan Sebastián Barragán Castellanos, que esta vez nos trae la información sobre los campesinos y campesinas colombianos que han generado propuestas de conservación ambiental para los parques naturales. Según lo estipulado en el acuerdo de paz firmado, los campesinos llegaron a esas áreas protegidas como consecuencia del conflicto armado y por ello tenían el derecho de permanecer allí. Sin embargo, el gobierno de Santos no está cumpliendo con dichos acuerdos. Este es un tema que nos preocupa a todos los pueblos latinoamericanos y tiene que ver con la falta de cumplimiento de no solamente este, sino de varios ítems de los acuerdos firmados entre la FARC-EP y el Estado colombiano. Muy bien, esto es una situación que ha venido reseñando la agencia Prensa Rural y que ahora en este reporte con Juan Sebastián vamos a intentar profundizar. Thank you. Soy Juan Sebastián Barragán, de la agencia Prensa Rural, desde Bogotá, Colombia. Esta semana se celebró el 40 aniversario de la formalización de 18 parques naturales en Colombia. Este hecho histórico significó que el país iniciara el desarrollo de una política de conservación de áreas fundamentales para el medio ambiente y la salud humana. La conmemoración no pasó inadvertida, pues recientemente se viene dando un fuerte debate en torno a los parques naturales de cara a la etapa de implementación del Acuerdo de Paz. La situación se presenta ya que el gobierno ha definido que su política de medio ambiente debe ser conservacionista y ha planteado la ampliación de las áreas protegidas. Sin embargo, esa política golpea a los campesinos que habitan los parques, pues el gobierno ha dicho que tienen que salir de esas áreas. Por su parte, los campesinos han manifestado que el gobierno no tiene en cuenta las condiciones históricas para que ellos llegaran a habitar esas zonas, pasando por alto que en Colombia hubo un conflicto armado. Al respecto, esto fue lo que dijo Visnú Posada, quien hace parte del equipo técnico de la delegación campesina en la Mesa Nacional de Concertación con Parques Nacionales Naturales. El conflicto principal allí es que en los parques nacionales naturales, que es una figura dentro del SINAP, como ya lo había dicho, de conservación estricta, no se pueden hacer actividades agropecuarias, así sean sostenibles, de cualquier arreglo que se haga. Ese es el principal conflicto que nosotros tenemos con la unidad de parques, ¿sí? Entonces se declararon muchos donde ya habían comunidades campesinas, incluso algunas se declaraban comisiones para ir a verificar el área, y muchas de esas comunidades acompañaron a estas comisiones para decir por dónde podía y por dónde no podía ir. Por ejemplo, tenemos testimonios del caso del Parque Munchique, en donde las comunidades acompañaron y la delimitación de ese parque, y lo que sale es contrario a ese acompañamiento. Es decir, muchas de esas comunidades quedaron hoy en el parque, bueno, quedaron en ese momento en el parque y hoy siguen allí. En Colombia existen 59 parques naturales organizados bajo las figuras de reserva natural, área natural única, santuario de flora y fauna y vía parque, todas ellas agrupadas en el Sistema de Parques Nacionales de Colombia, SPNN. Pese a la importancia de la conservación, en Colombia muchas de esas áreas protegidas han sido constituidas posterior a la llegada de comunidades campesinas, generando conflictos por la tierra. El conflicto social y armado en Colombia provocó que muchos campesinos tuvieran que trasladarse selva adentro, por un lado para salvaguardar su vida y por otro para encontrar una tierra donde trabajar para poder comer y sobrevivir. Esta situación fue establecida por las FARC y el gobierno en el Acuerdo de Paz. En el punto 1 del acuerdo quedó establecido que a los campesinos que habitan parques deben generárseles alternativas equilibradas entre medio ambiente y bienestar y buen vivir. Es por ello que las organizaciones campesinas le exigen al gobierno que respete lo acordado, así como lo combinan a que haga realidad lo pactado en materia de cierre de la frontera agrícola, pues este tema está en el centro del debate sobre el problema agrario en Colombia, una de las causas que generaron el conflicto armado. En este sentido se pronunció Visnú Posada, que además aprovechó para recordarle al gobierno la importancia de respaldar las zonas de reserva campesina como figuras legales vigentes que contribuyen al cierre de la frontera agrícola y a la conservación ambiental. El cierre de la frontera y la protección de las zonas de reserva para nosotros está en la cúspide del problema agrario en Colombia, ¿sí? de la frontera agrícola, como tú ya lo mencionabas, y para nosotros ese va a ser un elemento principal y prioritario de la agenda, ¿sí? Vemos que se amplió la deforestación en los últimos 2 años, con la salida de las FARC, pues obviamente esto se va, con la salida de las armas de las FARC, esto se va a incrementar. Y entonces lo que nosotros queremos poner al servicio del país son los mecanismos que ya hemos probado en varias de las zonas de control social y comunitario de esto, ¿sí? Las zonas de reserva campesina es una figura que nace también en ese límite del sector ambiental y el sector agrario. La única manera de controlar la expansión de la frontera agropecuaria es estabilizando la economía campesina, y ese es el propósito de esta figura de la ley 160, que hay que decir que es además la única figura que está pensada dentro del ordenamiento jurídico colombiano para cerrar la frontera agropecuaria. Entonces nosotros creemos que esa es una figura central y que es donde no se quiere hacer zona de reserva campesina. Lo que sí es vital es estabilizar la economía campesina, y en eso nos queremos comprometer. Estamos trabajando en el Pacto Ambiental y Territorial por el Guaviare para frenar deforestación. En el Putumayo estamos trabajando una iniciativa similar, en donde las comunidades que son las que ya hicieron cierre de frontera, que tenemos varios casos exitosos de ellas mismas cerrando frontera, la línea amarilla es una de ellas, el Pato Balsillas, tenemos en el Parque Picachos, comunidades que cerraron frontera agrícola. Queremos poner esa experiencia al servicio incluso de esta comisión intersectorial que se crea recientemente para frenar la deforestación. Este fue un reporte de Juan Sebastián Barragán desde Bogotá, Colombia, para el noticiero del Sistema Continental de Comunicación e Información. Nos vamos a ir a Venezuela con la web radio La Biglietti, porque el país bolivariano ha instalado la Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución para el país. Luego de las elecciones para elegir a sus integrantes el pasado 30 de julio, se han conocido las historias de miles de personas que tuvieron que enfrentar serios obstáculos para poder votar. Ñurka Calderón nos trae la voz de una de las personas que cruzó el río Tordes en Táchira, evitando el encuentro con grupos armados para poder cumplir con su derecho al voto. Esta semana nuestro reporte desde la web radio La Biglietti en Venezuela tiene que ver con parte del relato de los anónimos que van ganando rostros y nombres. Esos anónimos que el pasado 30 de julio atravesaron ríos, matorrales y montañas para sortear las barricadas o, como se les conoce en Venezuela, guarimbas, que tenían como objetivo impedir que se ejerciera el derecho al voto en el llamado a elegir a las y los constituyentistas que conformarían la Asamblea Nacional Constituyente, ya posicionada y activada en las últimas horas. Vamos a compartir el testimonio recogido de uno de los vecinos de Palo Gordo, y es Freddy del Carmen Zúñiga, quien nos relata cómo vivieron el antes, el durante y el después de esa gesta democrática que se vivió de manera especial en el estado fronterizo con Colombia, el estado Táchira, y que se ha hecho viral en las redes sociales, atravesando incluso el territorio venezolano. La historia comienza cuando en el 29 el día anterior como tal, estábamos en mi sector, como al igual que algunos camaradas, me imagino yo, que estarían en sus sectores también, y estoy en una casa vecina cuando alguno de los camaradas me dice: va a votar fulano, sutano, también unas chamas que inclusive acababan de llevar de Panamá, tenían 8 días de estar en su patria otra vez. Dijeron: no, nos sentimos secuestradas, ¿cómo va a ser así? Nosotras vamos a votar. Le dije: ¿cómo? Nosotras vamos a votar. Pues yo legalmente, lo tengo que confesar, no me imaginaba jamás que iban a votar. Y entonces ahí se prende un poco la llama en cuanto a lo del día anterior. Iba fulano, bueno, qué bien, qué importante. Entonces, como tal, pues nos retiramos esa noche con la alegría, porque sí, ya para mí pues fue una alegría, de que lo que no contaba en esos días anteriores, de que fuera a salir gente así, estaba sucediendo. Sí, fuimos al simulacro como tal, y bueno, y salió la gente, y fue la gente allí como tal, sin ningún tipo de búscame, sin ningún nada, sin logística, sin nada, los camaradas votando, y bueno, ese sí fue un punto que realmente también, de repente ya se nos había un poco olvidado en esa noche, por el asedio que teníamos. Hasta aquí, este fue un nuevo reporte de Ñurka Calderón desde la República Bolivariana de Venezuela para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Gracias, Ñurka, por este reporte que habla del pueblo valiente y luchador latinoamericano. Y sobre Venezuela también vamos a hablar, pero desde Argentina, porque la Liga Argentina por los Derechos del Hombre ha hecho pública una grave noticia sobre dos estudiantes venezolanas residentes en Argentina. Ellas son Andrius Melina Mijares Quereigua y Camileidy Joana Lorca Naranjo. Ellas residen en Buenos Aires y han estado recibiendo amenazas de muerte a través del accionar de algunos sectores de la oposición venezolana residentes en Argentina. Las estudiantes denunciaron ante la Fiscalía Quinta del Juzgado 32 de la Ciudad de Buenos Aires esta situación, esperando se dé con el paradero de quienes son las personas que atentan contra su vida. Además, recordemos, estas amenazas hacia estas dos jóvenes estudiantes venezolanas se suman también a las amenazas que sufrió la directora del documental Chávez Infinito, María Laura Vázquez, cuando intentó realizar una proyección en los espacios de Inca, allá en Argentina. Nuestro más ferviente repudio frente a este tipo de acciones que de alguna forma intentan extender ese odio hacia todo lo que tenga que ver con el proyecto de la Revolución Bolivariana, pero ya por fuera de las fronteras de Venezuela. Y antes de despedir nuestro informativo de esta semana, queremos solidarizarnos con el pueblo mapuche, allá en Chile, allá en Argentina, y denunciar de una manera muy preocupante la desaparición de Santiago Maldonado. Esto sucedió tras la brutal represión sucedida en Cuyamén, en la Patagonia argentina. Santiago Maldonado, un joven de 27 años, residente en la provincia de Buenos Aires, pero que estaba viviendo en la localidad de El Bolsón, justamente para apoyar la lucha mapuche, fue desaparecido luego de esta jornada de represión. Una jornada que contó con la participación de más de un centenar de efectivos de la Gendarmería, que es una fuerza militar argentina. Se dedicaron a entrar armados a la comunidad mapuche Lof en resistencia de Cuyamén, en la provincia de Chubut, disparando contra los habitantes del pueblo, golpeando y quemando sus pertenencias. Santiago Maldonado, junto con otros hombres y mujeres mapuches, intentaron salvar sus vidas y se escondieron. Sin embargo, Santiago Maldonado todavía no aparece. Una alarma para todos nosotros y nosotras. Nunca más un compañero desaparecido por luchar, ni en Argentina ni en ningún ni en una parte del mundo. Así que vamos a estar muy atentos, muy atentas frente a los resultados que puedan aparecer en los próximos días. Lamentablemente, ningún miembro del gobierno nacional ni provincial argentino se ha manifestado sobre la desaparición de Santiago Maldonado, y los medios de comunicación dominantes tampoco han hecho resonancia sobre el tema. Así que es nuestro deber desde el CICSI difundir esta situación, como cualquier persecución a cualquier hombre y mujer que intente luchar por causas, por ejemplo, como la del pueblo mapuche en la Patagonia argentina. Nos despedimos hasta la próxima semana. Soy Echelen Correa y este es el informativo del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SIXI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.